Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Pues nada, arrancamos ya, justo después de esa presentación de nuestro director Juan Cabezas. Efectivamente, y vamos a analizar la actualidad de nuestra web. Nos vamos a centrar en una noticia muy concreta de la sección de carnaval. Sí, una que ha escrito nuestro compañero Juan Cabezas y que, bueno, resume un poco lo que fue el lunes de carnaval en Alhama. Un día que, vamos, ya es toda una tradición, dedicado sobre todo a los más pequeños. Eso es, a los niños y a los centros docentes. Así es. La tarde fue una auténtica explosión de color con el desfile de los centros educativos. Y es que participaron todos, ¿eh? Todos. El CIP Cervantes, el Conde de Tendilla, el CEPER Alucema. Las guarderías e incluso los usuarios del Centro El Lucero, que me parece fantástico. Y el desfile, que salió de la Plaza del Rey, llegó hasta el Paseo del Cisne. Con una imaginación al poder. Vimos de todo, ¿verdad? Astronautas, egipcios... Emojis... Y lo que me gustó mucho es que había muchísimos padres que se animaron también. Sí, iban disfrazados a juego con sus hijos. Genial. Y al frente de todo, guiando el pasacalles, una figura que es que no puede faltar. Uf, claro. El incombustible Juan Jaspez. Es que no hay otra palabra. Aunque esté jubilado, la energía que tiene es... No, es que es inagotable. La noticia cuenta que ya estaba en acción desde las 7 de la mañana. Con su grupo de limpiadoras. Sí. Buenísimo. Además, en la web... Hay un vídeo que acompaña la noticia donde se les oye perfectamente. Ah, sí, lo he visto. Cuentan que son las limpiadoras de los trenes que nos hemos quedado en el paro y hemos venido a buscar trabajo al carnaval de Alhama. Y con esa excusa, claro, se dedicaron a limpiar a todo el que se encontraban. Por las calles, los bares, los establecimientos. A todo el mundo. Una nota de humor, la verdad, desde primerísima hora de la mañana. Y que también llegó a la residencia de mayores. Eso es. Y este es un detalle muy bonito, el de incluir a los mayores. Totalmente de acuerdo. El artículo resalta que varias comparsas y grupos de máscaras los visitaron. Y ellos los recibieron también preparados para la ocasión, ¿eh? Participando en una fiesta que, bueno, muchos han vivido siempre muy intensamente. Claro. Y otro detalle a destacar que podría pasar desapercibido es la música. Ah, pues sí. La música del pasacalles. Que corrió a cargo de componentes de distintas murgas y comparsas. O sea, que se unieron especialmente para este evento. Exacto. Una jornada, en definitiva, muy, muy infantil y sobre todo familiar. Pues sí. Y con este resumen tan completo del lunes de carnaval, yo creo que lo podemos ir dejando. Eso es. Ya estamos trabajando en el próximo comentario para seguir analizando a fondo las noticias de alhama.com. Todo, como siempre, bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos da paso a la sintonía de salida. Hasta la próxima. Hasta luego. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.